Atención Antiguala, Temuco Chico y La Araucana, con este grave problema, ¿cierto?, que ha afectado a los vecinos con relación a un motor que nuevamente dejó de existir, dejó su función. Está junto a nosotros Viviana Olave, presidenta del Comité de Agua, precisamente de Antiguala, Temuco Chico y La Araucana, y el operador, ya que es responsable del buen funcionamiento de estos motores, don Víctor Landero. Vamos a conversar primero con Viviana para que nos cuente un poquitito en relación a qué es lo que está pasando en este momento y cuál es la solución, digamos, que se va a tomar para que los vecinos puedan tener más adelante este vital elemento. Viviana, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a los socios de Antiguala, La Araucana, Temuco Chico. Aunque yo creo que estar un poquito enojado por lo que está pasando, pero yo no había venido poder ir a la radio porque estábamos gestionando. Yo pienso que lo prioritario es gestionar y la radio podía esperar o los socios podían esperar porque aquí necesitamos gestión para que pueda llegar la bomba. La bomba el día jueves en la noche se nos echó a perder. Nosotros pensábamos que era algo técnico, llamamos a nuestro técnico, llevamos la bomba a Concepción y era justamente que se había quemado la bomba. También nuestro técnico dice que simplemente se quemó la bomba por el mal uso de los socios. A ver, aquí yo ayer conversaba con una persona de Santa Elena, en la pura Santa Elena, que Santa Elena es lo más chico que hay, que tenemos como 80 casas, hay 18 piscinas. Temuco Chico, imagino que habrá unas 30 o 40 piscinas, y Antiguala unas 100 piscinas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los socios empezaron a robar agua, don Manuel. Empezaron a sacar el medidor y a sacar agua directamente del medidor. No del medidor, sino que directamente la llave. Ya. Y simplemente la bomba explotó. Entonces, la gente, a veces por robar un poquito de agua, la gente por no pagar, qué sé yo, unos 1.000 pesos más, ahora todos estamos en problemas. Pero aquí la gente no dice estamos en problemas por causa de nosotros, sino que estamos problemas por la presidenta. Que, a ver, la presidenta no puede hacer que la bomba no se queme. A ver, nosotros tenemos que cuidar nosotros, cada uno cuidar el agua. Yo hice reunión, don Manuel, la gente vino, tuvimos una buena aceptación de gente, y yo les dije, por favor, cuidemos el agua, las bombas se pueden quemar, pero parece que no pasó eso. O sea, se les hizo el llamado a que previnieran este tipo de situaciones, sin en cambio no acataron el mensaje. Parece que no lo acataron, porque ese es el problema. Ahora por tanta llena de piscina, por tanto agua sacada, la bomba explotó. Pero el técnico dice que simplemente dieron un mal uso a las bombas. Aquí no hay que el operador no la haya limpiado. Aquí la bomba explotó porque tuvo... A ver, la bomba cada ciertas horas descansa, pero ahora no descansaba, ahora estaba continuamente porque la gente, o sea, regaba las piscinas. Aquí nosotros llevamos que perder la bomba, nosotros quemamos la bomba. Irresponsabilidad, entonces. Sí. Viviana, allá se les cobra una cierta cantidad mensual, ese valor es estándar para todo, es general el valor, o fluctúa dentro... 10.000 cubos por 4.000 pesos, por 3.000 pesos, ahora este mes ya subió a 4.000 pesos, pero ya son 10.000 cubos. Cuando ya se pasan, ya pagan un poco más, pero ahora nadie se pasa y se gasta... ¿Ustedes tienen una máquina en la cual van midiendo la cantidad de agua que consume cada vecino ahí? El medidor. A los medidores. Sí. Pero como lo están sacando, nadie gasta más de 10 cubos, así que todos están pagando lo mismo. Y ¿esos medidores son de propiedad del comité? Del comité. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos, siempre pagábamos 1.600.000, 1.700.000 pesos en luz. Este mes lo salieron 2.150.000. Entonces, por eso supimos que la gente estaba robando, porque nos salió más luz y gastaron la misma cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están sacando los medidores y están llenando las piscinas. Y la bomba se quemó. Conversemos un poquitito con don Víctor Landero, quien es el operador y la persona que, por supuesto, que siempre está en el manejo de estas máquinas. ¿Qué fue precisamente lo que pasó con esta bomba, don Víctor? Esta bomba dejó de funcionar a través de que se trancó la bomba, o sea, no quiso funcionar, después ya no quiso elevar más agua. Ya. Entonces, tratamos nosotros de solucionar el problema, pero no se pudo. ¿Cuántas bombas cuenta el comité para poder abastecer, digamos, Antiguala, Temuco Chico y La Araucana? Dos bombas. Dos bombas. Dos motores, uno en Caramávida y el otro en frente de Santa Elena, la empresa Santa Elena. Y bueno, eso, y más que nada, de repente igual son los cortes de luz, energía que se producen y hay que solucionarlo. ¿Y perjudican de inmediato la bomba, digamos? Sí, o sea, de hecho que sí, o sea, los mismos cortes de energía produce que se puede quemar un motor o se puede quemarse un artefacto del tablero eléctrico. Ahora, los otros cortes que han habido también es debido de que, por ejemplo, van personas al río a bañarse y hacen pedazos las cadenas, hacen pedazos candados del tablero del ¿cómo se dice esto? Del tablero de afuera del poste, ya. El automático. ¿Dónde tienen ustedes, bueno, digamos? Los automáticos, todo eso, entonces los bajan y ahí ya, bueno, se producen los cortes. La gente piensa que es responsabilidad de los operadores, pero no es así. Son cosas involuntarias, digamos. Claro. Vivian, entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar en este momento? ¿Qué proceso están ustedes? ¿Están comprando una bomba? Yo en la reunión que tuvimos, yo le dije a los vecinos que teníamos un proyecto de 3.500.000 para poder comprar una bomba de repuesto. Ya. Esa era mi solución, mío, tener una bomba de repuesto. Cuando pasara esto, tener una bomba de repuesto. En este momento se está ejecutando el proyecto, ya mañana a la mañana llega la bomba, pero no, ya no los costó 3.500.000, ya los costó 4.180.000. Sí. Y ahora yo conversé con el caballero, la señora Rosa Rivera me está ayudando, conversamos con el caballero y los bajó a 3.800.000, así que la municipalidad me va a poner los 300.000 pesos, pero vamos a quedar en las mismas, Manuel, porque no vamos a tener bomba de repuesto. ¿Y esto qué significa? En el caso de que se quemara, digamos, más vamos adelante. A tener el mismo problema. A ver, yo ahora en julio salgo y llega una nueva presidenta y va a tener el mismo problema porque no tenemos bombas de repuesto. ¿Por qué? Porque no las cuidamos nosotros mismos. Yo en la reunión les dije a las mamás, cuando los niños vayan a bañarse, conversen con sus hijos, que no bajen la palanca, porque al bajar la palanca la bomba no para así como los chiquillos la paran, que la paran suavemente, sino que la bomba manda al tiro, sí, el pencazo, y ahí donde son. O sea, la otra vez los quemaron un tablero eléctrico, los costó 500.000 pesos y simplemente los niños lo quemaron. Esa bomba llega mañana, entonces. Mañana en la mañana. ¿Y ahí cuánto demoraría en instalarse y todo eso? No, si llegara mañana, nosotros en la tarde ya tendríamos agua. Solucionado el problema.